Línea Directa al Corazón, de parte del Señor, para vos. Uno de los precios que uno tiene que pagar siempre, creo, para servir al Señor, que es inevitable, acá en la China o en Australia, es la soledad del ministerio. La soledad en el sentido de no ser comprendido muchas veces en lo que Dios te manda hacer. Te puedo dar cátedra de eso en cuanto a la Biblia. Dios le dice a Oseas que se case con una prostituta. En lugar de buscar una esposa de entre las hijas de los profetas, tiene que buscar una esposa de entre las hijas de la calle. Obviamente te imaginas lo que pensaron los colegas. Dios quería demostrar el amor que él tenía para con Israel, graficándolo en Oseas y Gomer, la prostituta con la cual se tuvo que casar, perdonarle su antigua vida. Dios quería demostrar cómo él amaba a Israel, que a pesar de que se prostituía tras dioses paganos, Dios siempre lo amaba. Pero ¿cómo Oseas explicaba una situación así? ¿Cómo Abraham explicar que ese hijo que le iba a dar nietos ahora lo tiene que sacrificar en el altar? Entonces a veces Dios te da órdenes que no son entendidas o por el dogma o por la mayoría, pero vos sabés que tenés que mirar la meta y apuntar hacia lo que Dios dice que tenés que apuntar. Y eso creo que es una de las cosas más difíciles que todo ser humano que quiere servir al Señor debe pasar. Y creo que uno de los secretos para no tener problemas, lo estamos aprendiendo, ¿eh? No digo que lo hablo desde la santidad o desde haberlo alcanzado, lo estoy aprendiendo. Uno de los secretos para pasarla bien, para cumplir con lo que Dios te manda y no tener problemas, es contar a muy pocos lo que Dios te manda hacer. Porque si no, normalmente cuando uno cuenta el sueño o cuenta la visión, te suelen tirar en una cisterna, te suelen arrojar en un pozo, te pueden hasta vender como esclavo, te pueden arrojar y en ocasiones hacer que ese sueño, que tenía un cumplimiento inmediato, se tarde más tiempo, justamente por la envidia, por los celos. Entonces mi sugerencia es que cuando Dios te dé un sueño, no lo andes contando, no lo andes diciendo. Quédate calladito, que lo vean cuando realmente ocurra. Porque una vez es en la emoción, quiere contar. Una vez se dice, ¿sabes que Dios me habló y me dijo que voy a tener un gran ministerio? Y uno lo cuenta. Y a veces lo que haces es escarbar las miserias de otros. A veces tenés a alguien frustrado que dice, ¿y este idiota quién es? Para andar contando que Dios lo va a usar. Y a veces no te lo dice, pero despertás celos, envidias. Le haces mal a mucha gente, despertás pecados en unos cuantos. Y entonces hemos nosotros aprendido también a quedarse callados, a no hablar, a guardarse los sueños para sí. Que cuando se vea el cumplimiento de lo que Dios te dijo, realmente vengan otros y digan realmente esto es de Dios. Pero en un momento no hay que contar los sueños. Porque si José no hubiese contado su sueño, la historia hubiese sido diferente. Obviamente algunos me podrán decir, bueno, pero todo eso estaba en los planes de Dios. Sí, pero sigo sosteniendo de que si José hubiese sido más callado, le hubiese ido mucho mejor y se hubiese obviamente ahorrado muchos dolores de cabeza. Pero tuvo la malísima idea de a sus propios hermanos contarle una gran visión. Es muy probable que en tu propia casa hayas sentido como cierta resistencia a lo que contaste. Tal vez tu propia esposa, tal vez tus propios padres, tus hermanos, contaste algo y te miran como diciendo, si vos sos el hijo del carpintero. Le pasó a Cristo, que decía que era el hijo de Dios y se le reían, decía, este es el hijo del carpintero. Entonces en ocasiones hay que callarse la boca y calladitos con los hechos demostrar de que uno puede cambiar la historia. No es con publicidad, no es con prensa, no es con lo que podamos contar que hemos de llegar a la meta, sino con la determinación de llegar a la meta, muy a pesar de que uno se sienta solo en esos sueños. Yo sé que uno sueña con utopías, que uno tiene todavía en la cabeza aquellas cosas imaginarias de que cuenta un gran sueño y todos los aplauden porque va a sumar al reino. Pero señoras y señores, casi no existe. La gran mayoría está frustrada, la gran mayoría no puede lograrlo y entonces se siente mal que vos les cuentes una gran victoria. Aprender a callarse creo que es una de las materias que tenemos que aprender a diario, continuamente. En la línea directa al corazón, de parte de Dios, para vos, última pausa.